Os ha convocado el deseo de alabar al Señor, de cantar al Señor, de honrar, de adorar a nuestro Dios, a quien le debemos el honor y la gloria. Esta ha sido la clave de Occidente, de la cristiandad, durante siglos y siglos de su historia, desde que San Benito y sus hijos espirituales, los monjes benedictinos y de las diferentes ramas nacidas en la familia benedictina, propagaran el Evangelio en Europa, dieran origen a la cultura occidental, a la cultura de la cristiandad occidental, uniendo las raíces del legado clásico grecorromano con el aliento del cristianismo y el aporte de los pueblos germánicos, como también San Cirilo y San Metodio en el este de Europa lo hicieran con el aporte del mundo eslavo. Así, en los monasterios de Oriente y de Occidente, nació la cristiandad. Hoy hemos perdido el sentido de esa cristiandad. Hemos perdido el sentido de ese continente europeo y de esa América evangelizada fundamentalmente por misioneros de España y Portugal y también de otras naciones. Hemos perdido el sentido de la cristiandad, de una cristiandad que ante todo se debe a Dios y que busca a Dios por encima de todo. El mundo actual, como decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose de un modo especial al continente europeo, pero es aplicable en general al Occidente, vive en una apostasía silenciosa, en un apartamiento de Dios, en un dar la espalda a Dios, en un olvido de Dios, en un ateísmo práctico, cuando no llevado desde la teoría a la práctica política y mediática, con la aplicación incluso de leyes que aspiran a subvertir el orden natural querido por Dios para bien del hombre, la inversión absoluta del orden natural, la destrucción del propio ser humano, algo que en su raíz última solamente puede venir del enemigo, del viejo enemigo del hombre, del que por envidia, por soberbia, desde los inicios de la creación, se rebeló contra Dios, desde el mismo demonio. No hay duda de que hay un trasfondo satánico en toda esta subversión del orden natural que acaba destruyendo los pilares de la sociedad, desde la destrucción de la familia, la negación del valor de la vida humana, del valor de la persona humana y la destrucción de todo lo que han sido las claves de la cultura occidental y de la misma sociedad universal desde el derecho natural. ¿Cómo restaurar y cómo volver a ese orden cristiano, a ese orden social cristiano, a la cristiandad, cuando parece que todo nos arrolla, que toda esta corriente puede con nosotros, que solo cabría la desesperación desde lo humano? Pues ante todo tenemos que tener presente algo muy importante. No se trata de una restauración del orden cristiano desde una ideología. Es algo que va mucho más allá. No podemos ideologizar lo que no cabe ideologizar, sino lo que cabe vivir, únicamente vivir. Vivir desde una entrega absoluta para Dios, desde el descubrimiento de que Dios está en la raíz de todo y que solamente desde la comprensión del misterio de Dios y del misterio del Verbo encarnado, del modelo perfecto del hombre, del Dios humanado, de Jesucristo nuestro Señor, que ha venido para restaurar y elevar la naturaleza humana, es desde donde se puede encontrar la clave. El sentido de la cristiandad, por lo tanto, en ese cántico nuevo, ese cantate domino, canticum novum, es volver hacia Dios. Y nos lo marca nuestro Padre San Benito en el prólogo de la Santa Regla. Es el camino que nos marca los monjes y es el camino de todo cristiano. Que como nos dice él, si te habías apartado de Dios por la desidia de la desobediencia, retornes ahora a Él por el trabajo de la obediencia. Es decir, con la acción de la gracia, poder superar los males del pecado original que nos ata y nos arrastra y que invade esta sociedad occidental de nuestros días. La vuelta a Dios, el retorno a Dios, la conversión a Dios, el buscar a Dios por encima de todo, el querere Deum, la búsqueda de Dios, es la clave de San Benito y la clave que San Benito nos marca hoy para esa vuelta hacia Dios, el retorno hacia Dios. Que no antepongamos nada al amor de Cristo. Cristo es el modelo. El retorno a Dios solamente se puede hacer desde el descubrimiento de Jesucristo como Hijo de Dios, como el Dios humanado, como el modelo perfecto, como el Redentor y Salvador de los hombres. Nos dice nuestro Padre San Benito por dos veces en la Santa Regla: no anteponer nada a Cristo, no anteponer nada al amor de Cristo. Solamente desde Cristo podemos comprender el misterio de Dios y el misterio del hombre. Él es quien nos enlaza, quien nos ha traído la reconciliación del hombre con Dios. Él nos ha dado, por el Espíritu Santo, la adopción divina, como hijos adoptivos de Dios, como nos enseña San Pablo. Y desde esa filiación adoptiva, el hombre alcanza su plenitud al llegar a la vida eterna. Por medio de la gracia, ya en esta vida, tenemos un anticipo, participamos de la naturaleza divina, como dice San Pedro. El retorno a Dios por el camino de Jesucristo, siguiendo, imitando a Jesucristo en el centro de todo. ¿Y cómo hacerlo? Pues fundamentalmente en la adoración, en ese sentido del misterio, de la trascendencia que tiene la Sagrada Liturgia, redescubriendo el valor de la Sagrada Liturgia en cuanto culto debido del hombre a Dios, en cuanto anticipo también de la liturgia celestial ya en la tierra, del cántico de los ángeles a Dios y de los bienaventurados del cielo, que se anticipa ya en la celebración de los divinos misterios y singularmente en la Santa Misa. Y yendo también a lo profundo de cada uno, la vida interior. No podemos retornar a nuestra sociedad y a nuestro occidente hacia Dios si desde dentro de cada uno de nosotros, no quedándonos únicamente en formas externas, sino yendo al interior de nosotros, no se produce una conversión y una búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios que debe realizarse desde el descubrimiento también personal del valor de la oración, del encuentro con Dios. Santa Teresa de Jesús decía que la oración es estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Tratar de amistad, decía Santa Teresa, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Si no descubrimos a Dios en la oración, si no descubrimos el amor de Jesucristo en nuestra oración, poco podemos hacer. Si no hay vida interior, entonces nuestros proyectos de restaurar el orden cristiano serán pura ideología que quedará en nada. Tenemos que partir de la conversión interior, de una vida interior que vuelva a la lectura espiritual, a la lección divina, como nos enseña nuestro Padre San Benito, a la oración, al cultivo de la vida espiritual. Y por eso hoy nosotros, desde esta abadía benedictina de la Santa Cruz, nos sentimos dichosos de tener entre nosotros y celebrando esta Santa Misa al padre abad de Clear Creek, dos abadías hermanadas en el espíritu de nuestra congregación de Solesmes, bajo la guía de San Benito y de don Próspero Granger. Una luz para Europa, la de don Granger, en el siglo XIX, para Francia y para toda Europa, cuando todo parecía derribarse, cuando todo parecía derrumbarse, después del drama de la Revolución Francesa y del drama traído por la extensión del liberalismo y de sus secuelas, la figura de don Granger, desde Solesmes, atrajo la mirada de pensadores católicos españoles como Donoso Cortés, que envió su ensayo para que en Solesmes fuera revisado, porque confiaba en Solesmes, en la buena doctrina de Solesmes, antes de que fuera publicado. Bajo la guía de San Benito, de don Granger, de don Delat, de los abades de nuestra congregación, nos une esta hermandad entre la abadía de Clear Creek, bajo la advocación de la Santísima Virgen, y de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde también a la Virgen María la tenemos como patrona, como Nuestra Señora del Valle. Dos luces en América y en Europa, que quieren ser la luz de la cristiandad en tiempos adversos, en tiempos oscuros, desde nuestra humildad y nuestra pequeñez, pudiendo marcar el rumbo, alumbrando a todos aquellos que quieran volver hacia Dios y volver a la cristiandad, volver hacia Dios y sabiendo que Dios es el Señor de la historia por encima de todas las adversidades, y que la participación en la cruz y en la persecución, como nos toca vivir diariamente en este sagrado lugar, es realmente motivo de gloria, participar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Día a día se vive en este monasterio y en este lugar, siendo conscientes de que eso es participar en la gloria de Cristo, es así como también se participará en la gloria de su resurrección, como nos anuncia San Benito en el prólogo de la Santa Regla. Para nosotros, como digo, es un gozo tener hoy al Padre Abad de Clear Creek entre nosotros, a tantas personas que habéis asistido hoy, que nos rodeáis, que participáis en esta Santa Misa, y es un gozo también estos días poder tener entre nosotros y haber tenido abades, priores y monjes de diversos monasterios de nuestra congregación y de la congregación inglesa. Para todos, que el Señor os bendiga y os dé un santo domingo y un final santo del tiempo pascual.